Uruguayos en el Frente presenta el microprograma cultural de integración regional, Uniendo Culturas, con la conducción del artista plástico rioplatense, el compañero Roberto Sabán. Un Pueblo al Solís es un proyecto muy ambicioso que ya a esta altura, después de 5 años de que está en marcha, ya ha trasladado a Montevideo a ver una obra de teatro en el Teatro Solís a unas 8.000 personas. Por ejemplo, en el año 2015 vinieron de Sarandí de allí, de Fraiventos, de Egaña, es un pueblito en Soriano, de Masoller en Rivera, del pueblito de Belén en Salto, de Gallinal en Paysandú, de Villa Ancina en Tacuarembó. Es un proyecto que los trae o en ómnibus o en tren. Si es muy lejos, duermen una noche en un hotel 4 estrellas. Les dan, por supuesto, todos los servicios de comidas y de traslados. Los invitan a la noche a un espectáculo de tango en el Mercado de la Abundancia. Y en el Teatro Solís se les hace una recepción por parte del personal del teatro, donde hace una visita guiada y se devuelta la función. Es un proyecto muy ambicioso que ha generado que mucha gente que no ha llegado nunca a Montevideo la conozca, y otros, que la mayoría, que jamás han estado en un teatro, y menos en un teatro de la envergadura del Teatro Solís. Este es un proyecto que va desde el 2010, lo integran el Ministerio de Educación y Cultura a través de sus centros MEC, que son los que coordinan el interior, y vamos a escuchar qué nos decían algunos vecinos en una de las últimas visitas que vinieron desde Artigas a este proyecto de Un Pueblo al Solís. ¿Cómo es tu nombre? Natalia Preste. ¿Cuántos años tenés? 32. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo vendo quiniela, tómbola, 5 de oro, en el pueblo que vivo. ¿En dónde? ¿Qué pueblo vivís? Cainza. ¿Y esto es un trabajo que hace cuánto que tenés? Hace 6 meses. Hace 6 meses. Sí. ¿Y antes qué hacías? Ama de casa nomás. Ah. Sí. ¿Cómo está conformada tu familia? Tengo 2 hijas, mi marido y yo. ¿Han venido todos hoy? No, mi marido no. Mis 2 hijas y yo. Qué bueno. Sí. ¿Cómo llegaste a este programa? ¿Habías venido? No, a Montevideo sí. Acá al Teatro Solís la primera vez. Sí. Ahora por el Centro MEC. ¿Qué estás haciendo en el Centro MEC? Hice un curso de computación, lo básico, el primer módulo. ¿Y eso qué te permite hacer ahora? Ahora muchas cosas, manejar una computadora que no sabía prender, ni prenderla sabía. Y ahora sé. ¿Sabés navegar? Sí. ¿Qué te gusta hacer en internet? Buscar información. Por ejemplo. Algo, una receta, cosas así. Entrar al Facebook, todo eso. Contame, ¿y tenés computadora en tu casa? Sí, tengo. ¿Y las nenas también en la suya o la misma para todos? Usan esa, pero la grande tiene la del principal también. ¿Tu esposo que trabaja? En la construcción. ¿Andan bien? ¿Cómo viene la cosa económica para ustedes? Bien, o sea, ni mala ni buena, normal, sí. ¿Te ha cambiado la vida en estos últimos años comparado con tus primeros 20 años, 15 años? ¿Cómo ves estos últimos años en Uruguay, en sí. tu situación? A mí me cambió para bien. ¿Por qué? Por el empleo de mi esposo, me cambió para bien. Me dieron una casa también, vivía con mis padres, ahora tengo mi casa. ¿Cómo conseguiste la casa? Por medir. Esto fue Uniendo Culturas, el microprograma cultural de Roberto Sabán.